me voy para olvidarte, a donde nadie mencione tu nombre. He de llorar curándome esta herida, pero lo haré donde no me conocen. A donde voy, allá no tengo historia, y sanará mi pobre corazón. No dejaré que tu traición me mate, pues con el tiempo borrar este dolor. Cuando regrese ni un recuerdo habrá en mí, buenos ni malos pasarán en mi mente. Después de todo quiero que seas feliz, más que una extraña he de volver a verte. Ya no tengo historia, y sanará mi pobre corazón. No dejaré que tu traición me mate, pues con el tiempo borrar este dolor. Cuando eso pase, no creas que es por rencor. Como te quise, también te olvidaré. Mas ya no quieras volver de nuevo a mí, a que volvamos jamás ya puede ser. Cuando eso pase, no creas que es por rencor. Como te quise, también te olvidaré. Mas ya no quieras volver de nuevo a mí, a que volvamos jamás ya puede ser.